el teatro, la televisión y la radio, recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Es su creador y conductor, Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Una mirada diferente. Sábado, 15 a 16 horas. El gato en la ventana. Por Radio Palermo, 94.7. Radio Palermo FM 94.7. Lunes, 21 horas, saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo. 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Actualidad espiritual. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Acá nuevamente en este miércoles de... primer miércoles de diciembre, ¿no? Primer miércoles de diciembre, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un día bastante caluroso en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados. Y estamos acá con un invitado de lujo hoy, está aquí con nosotros Ignacio Escribano, que es el que canta en el tema que están escuchando. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y bueno, tenemos un programa súper interesante. Hoy vamos a seguir hablando del talento, la espiritualidad, la educación, bueno, los nuevos niños que están viniendo. La semana pasada estuvo mi amiga Sandra Eisenberg hablando de los niños índigo, los niños cristal, la nueva educación y siempre relacionándolo con el talento. Y bueno, queríamos hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Yo quiero también agradecer a todos los que... a los que llaman para decir me gusta y decir no entiendo nada y decir no me gusta también, porque yo creo que eso es una buena manera de saber por dónde estamos caminando. Yo creo que Vivi va a explicar un poco más las cosas que habló Sandra, ¿no? O sea, sobre el aspecto energético de los niños y todas esas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas lo que estuvo diciendo niños? Sandra. Sí, hay alguna cosa que no quedó clara, porque cuando uno dice niños índigo parece que hablara de extraterrestres, sí. Pero en realidad estamos hablando de una nueva frecuencia con la que están viniendo los seres que están naciendo en este planeta en este momento, porque el planeta está cambiando de frecuencia, esperemos que para mejor, por eso estamos cada vez con más práctica de meditación. Ignacio acá es también instructor del arte de vivir, aparte de músico y aparte de médico. Después nos va a contar todo su currículum. Su periplo por este plano, ¿no? Sí, ha pasado. Parece, viste, en las últimas encarnaciones uno se apura y hace todo lo que le quedó pendiente, ¿no es cierto? Así ya terminamos. Pero, últimamente hay cada vez un mayor acercamiento de la gente a todo lo que tiene que ver con espiritualidad, por suerte. A la meditación hay como cada vez una toma mayor de conciencia. El arte de vivir ha organizado meditaciones masivas Continuamente, ¿no? América Medita. Y América Medita fue impresionante. Este año fueron, se calculan entre, creo que 20.000 personas en el planetario. ¿20.000 personas? Sí, qué bárbaro. Fue increíble ver todo eso. Fue espectacular. Tanta gente, tanto amor, tanta gente ahí. Hechos uno todos. Fue realmente increíble, increíble. Al final de América Medita tocamos con Indra y estar cantando ahí frente a toda esa gente y ver a todos cantando, bailando, cantando mantras, celebrando la vida. Fue espectacular, fue algo increíble. Y lo que siento es que eso en 10 años vamos a decir, uy, ¿te acordás cuando fueron 20.000 y pareció un montón y ahora vamos a tener que llenar no sé cuántos lugares porque no van a alcanzar los lugares públicos? Y va a haber que ir a la cancha de River. Y va a quedar chico. Hay que hacer unos cuantos Rivers, ¿no? Me va a quedar chico también, acordate. Sí. Ojalá. Tú eres instructor, ¿no es cierto? Del arte de vivir, sí. Sí. ¿De hace tiempo? Sí. Hace 11 años que estoy en el arte de vivir. Ajá. Fue muy interesante cómo llegué porque estaba súper triste. Ya estamos en la entrevista, me parece que ya lo vamos no nos aguantamos dejarlo para el final. Dale, cuéntanos. Bueno, te voy a contar esto porque por ahí hay alguien que le está pasando eso ahora. Hace 11 años que estaba muy, muy, muy triste y en esa época ya había largado la medicina, ya había decidido no trabajar más como médico, me ganaba la vida como escritor y periodista freelance. ¿Por alguna razón lo de médico no? Porque no me quería sentir parte de ese sistema, me sentía que no tengo nada contra los médicos, siento que hacen un gran trabajo, pero era muy difícil salirse de un sistema y el sistema para mí me sentía una máquina expendedora de medicamentos. Yo no quería trabajar para ningún laboratorio ni para ninguna obra social. ¿Vos sos de acá de Capital, Ignacio? Yo nací en Pergamino. Ah, sí, me sonaba que no eras de Capital. Tenías, me parecía muy perverso el sistema de salud, cómo está concebido. Y una vez me acuerdo cuando estudiaba medicina, en el libro de farmacología, en el Goodman Gilman, sí, escribí una frase que me quedó grabada en una película que decía que el espíritu humano es más poderoso que cualquier droga y eso es lo que se necesita fomentar con amor, familia, trabajo, juegos. Esas son las cosas que hemos olvidado, las cosas simples. Uh-huh. No digo que nadie necesite drogas ni medicamentos, pero era una cosa de medicar a mansalva. Yo dije, yo esto no lo voy a hacer, yo títere de todo este juego no voy a hacer. Uh-huh. Seré, es un gran negocio, seré, ¿no? Seré títere de otras cosas, pero y me fui. Realmente era muy infeliz haciendo eso. Sentía que estaba gastando mi tiempo, mi juventud, mi salud, y me fui. Y me empecé a ganar la vida como escritor. Y entonces un día llevaba 5 meses sin trabajar porque estaba muy triste y me llaman a ver si quería entrevistar a un líder espiritual que venía de la India. Y yo venía rechazando durante 5 meses notas, inclusive viajes muy lindos que querés viajar hasta el lado a hacer una crónica. Y no, estoy triste. Y así fue como lo conocí a Sri Ravi Shankar, fundador del Arte de Vivir. Uh-huh. Enseguida hice el curso de respiración y empecé a meditar, a hacer yoga, viajé a la India y bueno, fue un vuelco en mi vida, que si hace 12 años me decís que iba a tener un maestro espiritual, un camino espiritual, que iba a ser vegetariano, te decía, vos estás loco. Y ahora estoy acá. Perdés los asados de Pergamino. Te perdés los asados de Pergamino, que deben ser. Y pero siempre que hay una pérdida hay una ganancia mucho más grande. Sí, la verdad que sí. Sí, seguro. Sí. Bueno, para el vegetariano en sí, en la Argentina le resulta difícil, ¿no? Yo también soy vegetariana y a veces me dicen, bueno, ¿pero qué comes? Como si en la Argentina es como que lo único que se pudiera comer es carne. Eso es por ignorancia, porque no sabemos otras cosas. Es una cuestión de reeducarse también y pareciera que eso es un gran, gran placer. Y está bárbaro, es un acontecimiento social, pero una vez que conociste otra cosa te das cuenta que... Claro, tengo entendido que eres un organizador de fiestas también, ¿no? No organizo fiestas, ¿no? No, yoga rave. El arte de vivir organizan fiestas. Sí, también. Hay como recitales sin humo y sin alcohol también. Que están ¿Cómo es eso? Se hacen yogas, es el yoga rave, que es una fiesta en la que se hace, son eventos masivos, se cantan mantras y son encuentros sin libres de humo, drogas y alcohol, etcétera. O sea, uno se puede divertir y pasarla bien, sin carne, sin alcohol, sin humo. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Por eso lo traje a colación, ¿no? Sí. Porque... Y de hecho también cuando tocamos con Indra es lo mismo, ¿no? La propuesta es que en los lugares donde vamos no se venda ni alcohol, ni no haya drogas y libre de humo. Es como cada cual es libre de hacer lo que quiera. También que sepa la sociedad que existen espacios donde se puede celebrar y divertirse sin necesidad de intoxicarse. Claro, sería bueno que esté más avisado a la sociedad, ¿no? Claro. Uno puede hacer lo que quiera, está bueno que la después sociedad... nos vas a dar los datos para poder... Sí, lo que pasa es que creo yo, ¿no?, que el humo, el alcohol, las drogas tienen que ver con una necesidad profunda que tiene la persona de reconectarse con algo, ¿no? Por eso trata de desconectar de este plano, que es muy difícil y muy denso como lo estamos llevando, y trata de una vía de escape, por ejemplo, a través de la droga, a través del alcohol. Y en realidad, si uno se conecta desde lo espiritual, no necesita nada de eso. Por lo general, es la gente más sensible la que apela a las drogas. Lo veo en cada curso que doy el arte de vivir, la gente que me dice tomo cocaína o fumo marihuana casi muy a menudo u otras drogas. Es la gente más sensible, es increíble, son unos divinos totales. Yo estoy convencido, ¿sabes qué? De que es gente que usa las drogas, el alcohol, justamente para tapar toda su capacidad espiritual. Es por el dolor, por el mundo, claro. En el mundo hay mucho sufrimiento. Y si no tenés herramientas para estar en este mundo, se hace difícil. Lo dijo Buda, ¿no? En las cuatro verdades nobles cuando él enunció. Primero fue en el mundo hay sufrimiento. Entonces, el señor es del palo, entonces, ¿no? Sí, sí, hemos dado acá en programas anteriores, él es especialista en budismo y hemos hablado de las cuatro nobles verdades, el octuple sendero. No soy especialista en budismo, pero sé eso, por ahí he leído un par de cosas y me interesó, y es muy linda toda la doctrina budista, y me parece que es así, en el mundo hay sufrimiento, eso quién lo puede negar, estamos todos en el mismo bote, estamos todos, tenemos... Una vez a Guruji le dijeron a Sisi Ravi Shankar, tengo un problema tan personal. Y él le dijo, ¿cuán personal puede ser tu problema? Salud, relaciones, dinero, trabajo. Estamos todos en el mismo bote. Pasando. Estamos todos, exacto, en el mismo baile. Exactamente. ¿Cuál es la filosofía de Ravi Shankar? Me interesa. A ver, en dos palabras, porque ya estamos para pasar a tu música, ¿no? La filosofía de Ravi Shankar, lo que hizo él fue un compendio de todas las tradiciones y todo el conocimiento antiguo. Y le ofrece una forma muy simple. Bien Veda, atrás. Bien atrás, esto es pre-religión, ese conocimiento védico, ¿no? Y claro. Además que habla un montón de cosas de budismo y de cosas de conocimientos de Jesús o otros maestros iluminados. Pero lo interesante es que él compendió todo ese conocimiento tan antiguo, lo hizo de una forma muy simple para la mente moderna que no tiene tiempo y está hecho un nudo de cosas, de preocupaciones, etcétera, y por medio de técnicas simples, la base es la respiración y conocimiento simple, ese es lo que ofrece, ¿no? Son todos programas para eliminar el estrés, para erradicar el estrés y para elevar los valores humanos en la sociedad. Y que nos demos cuenta de que la vida es una celebración. Él lo único que te va a preguntar es, ¿are you happy? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Eso es todo. O sea, la vida no tiene por qué ser sufrimiento, puede ser una celebración, ¿no? Como que son los dos extremos. Sí, porque los valores opuestos son complementarios y la vida va a tener un montón de altos y bajos y es parte del crecimiento. Si vos te pones a pensar cuán mejor parado, más fuerte o más... estable quedaste después de una tormenta es notorio, ¿no? Pasó así una tormenta y después estás más maduro, más fuerte, pero bueno, es parte de un proceso. Cuando has hecho el aprendizaje de la tormenta, ¿no? Exacto, es parte de un proceso evolutivo. Bien, vamos a pasar ahora a un tema musical del CD de Indra, que se llama Niranjana. Dale, y después te explico por qué le puse ese nombre. Buenísimo. Oh, ajo. Niranjana Jambo, oh aho, Niranjana Jambo, oh aho, Niranjana Janto, oh aho, Niranjana Jambo. Cuando las palabras caen al corazón, todo lo que queda es exclamación. Surge el asombro, no soy más que amor, no soy más que amor. Nada en este mundo me puede tocar, ni el dolor, ni el tiempo, ni la oscuridad. Voy como una nube blanca sobre el mar, blanca sobre el mar. Oh, ajo, Niranjana Jambo. Oh, ajo, Niranjana Jambo. Oh, ajo, Niranjana Janto. Mucho más que un yo, mucho más que un nombre, mucho más que un no, mucho más que un sexo, el calor del sol. Soy un cristal puro, transparente, intacto, infinito soy. Oh, ajo, Niranjana Jambo. Oh, ajo, Niranjana Jambo. Oh, ajo, Niranjana Janto. Por alguna ausencia, por un viejo amor, solo las observo. Nada de eso soy, nada de eso soy. Nadie en este mundo me puede quitar la risa, la calma, las ganas de amar. Ahora lo comprendo, no soy más que paz, no soy más que paz. Oh, ajo, mirante la llamó. Oh, ajo, mirante la llamó. Oh, ajo, mirante lo llantó. Oh, ajo, mirante la llamó. Mucho más que un cuerpo, mucho más que un yo, mucho más que un nombre, mucho más que un no, mucho más que un sexo, del calor del sol. Soy un cristal puro, transparente, intacto, infinito soy. Oh, ajo, mirante la llamó. Oh, ajo, mirante la llamó. Oh, ajo, mirante lo llanto. actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Bueno, qué interesante. Ah, perdón. Comenzamos los dos. Bueno, qué interesante decía, ¿no? La verdad que en este espacio de la música que escuchamos me quedé pensando en que la verdad que talento y espiritualidad es algo que anda muy bien realmente, ¿no? Te digo esto, ¿sabes por qué? Yo les digo esto porque la semana pasada salió un anuncio en el diario donde talento igual locura o locura igual talento. Era el genio, la gente con mayor genialidad, digamos, había como una relación directamente proporcional entre el genio y la locura, estuvimos hablando de eso, pero esta relación directamente proporcional entre el genio y la locura tiene que ver con una falta de espiritualidad. Exacta, eso es lo que creo. Cuando la persona no tiene eje, entonces esta genialidad es como que te saca. Es interesantísimo el tema. Lo que escuché muchas veces es como que las almas más sensibles son artistas. Los artistas son las almas más sensibles que vienen a este mundo. Tal cual. Y dentro de las almas artistas, las más sensibles de todas son los músicos que laburan con el sonido, que es lo más etéreo, de los cinco elementos: aire, agua, fuego, tierra y éter o espacio. El sonido es el éter o espacio. Entonces los músicos son los más sensibles de todos. Si uno observa las vidas, por ejemplo, los grandes genios como Ray Charles, Miles Davis, inclusive John Lennon, que lo matan, lo asesinan, vas a ver que Michael Jackson, Amy Winehouse, bueno, Janis Joplin, Jimi Hendrix, bueno, ni hablar, hay infinitos ejemplos. Entonces el tema es el siguiente: esa gente que le trae a otra gente muchísima satisfacción, mucha alegría. Es gente que trae mucha alegría a este planeta, pero es gente que ella sufre muchísimo y generalmente termina muy mal, salvo que tengan un maestro o un camino espiritual. Sting, por ejemplo. No, decíamos que Sting, tú sabes que... No sabía. Sí, ¿practica Sting, yoga? Yo, por unas razones de trabajo, estuve muy cerca de la producción de Sting cuando estuvo acá. Y Sting, antes de comenzar todo el show, saca su... ¿cómo yoga mat. Exactamente. Su yoga y se pone mat. Y medita ahí. Y después va espectacular, no sabía. Sí, él la bueno, practica y yoga. ¿Qué ejemplo más de un tipo talentoso como Sting y prolífico, ¿no? De la cantidad de cosas que ha hecho. Esto es lo que pasa con el talento cuando uno se alinea. Y si uno no se alinea, es como que esta gran sensibilidad que vos decís termina por destruir a la persona, por más talentosa que porque sea. Porque se vuelve en contra. No, la sensibilidad, no el talento en sí, ¿no? Sí, es como que, como hablábamos antes, el mundo es tan fuerte que no tenés herramientas para soportar esto por el dolor. Empezás con droga, alcohol, una vida promiscua, etcétera, no sé. No, pero terminás destruido. Hay gente que... Mismo el caso de Charly García, un tipo súper talentoso, mira la vida tortuosa que ha tenido, ¿no? Ahora por suerte parece que está mejor, pero... Siempre con la ayuda de un maestro, un amigo. En tu caso, no, vos contabas no que tuviste... No un amigo. Estoy hablando de un maestro espiritual, estoy hablando de alguien, de un maestro espiritual iluminado y de un camino espiritual. Y lo que escuché también decirle a Gurus y a Sri Ravi Shankar es que ¿qué pasa cuando tiene un maestro, una persona en su vida? Una de las cinco cosas que él enumera o menciona es que los talentos de esa persona florecen. Porque florece su espiritualidad. Porque sí, porque esa alma evoluciona y comienza a conectarse con su ser, y donde está el ser está todo. Es la fuente de todo, toda la poesía, toda la inspiración viene del ser. En el budismo zen se dice, ¿no?, que uno tiene que acercarse al maestro para aprender y al necesitado para ayudarlo. Que es la única manera realmente de encontrar tu centro, ¿no? Así es. Es central, es vital tener un maestro. Sí, sí, sí. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque hoy por hoy, como tú bien has dicho, podemos encontrar cualquier que se llame maestro. Pero ya en la época de Jesús había falsos maestros y falsos profetas. Uno siempre tiene que estar atento y estar alineado y saber diferenciar cuando realmente es alguien que está alineado y su mensaje viene desde un lugar espiritual y verdadero, o si hay detrás de esto un comercio o el ego, ¿no? Más que nada. Porque quien es maestro y se sube al caballo y dice yo soy el gran maestro, ahí desconfía. Para ti... Para el público que nos está escuchando, que está buscando un maestro, ¿qué le recomendarías? Difícil, ¿no? La pregunta, te puse un compromiso, ¿no? Que todo llega y que si está buscando eso, está en un buen camino. Y dicen que si el alumno está listo, el maestro llega, ¿no? Así es. Y al revés también. Sí, bueno, si uno está listo, la enseñanza llega. A veces la enseñanza puede ser a través de un libro, a través de algo que lo lleve al camino. A veces no es a través de una persona o de un maestro. ¿Sabes qué más le puedo decir a esa persona? Que vaya y se haga el curso del arte de vivir. Que tome el curso del arte de vivir. Ajá. El curso de respiración. Sí, eso te alinea, te permite... ¿Qué es el curso de respiración? Andá y hacelo. Tú lo has hecho, ¿no? Yo lo hice hace varios años, pero debo confesar que no lo practico como debería. Es como que la vorágine de la vida te va llevando, y yo te juro que lo estaba practicando así, con disciplina, pero un día vos te acordás que tenía que salir, ¿no? Entonces hice la práctica y tenía que salir apurada, y cuando salí estaba en el auto y me di cuenta que me puse una bota de cada color. Dije, no, esto me desconecta demasiado del planeta Tierra. Y ahí ¿sabes qué es interesante? Hay un montón de caminos que conducen a lo mismo. A ver. Pero una cosa es hacer 70 pozos de un metro y otra cosa es hacer un pozo de 70 metros. Entonces, si querés ir profundo hacia un pozo y cavar, dale una oportunidad a un camino y a un maestro, porque... Todos los maestros hablan en el fondo de lo mismo, pero lo dicen de diferentes formas. Sí. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y te podés confundir, entonces, eso de andar haciendo shopping de un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, como shopping espiritual que se le dice. Eso hay mucho, sí. Hay mucho de eso acá, ¿no? No sé, calculo que sí, pero lo que puedo decirle es, respondiendo a tu pregunta, ¿qué le diría a esa gente? Es que agarre un camino y que le dé una posibilidad. Lo que yo conocí y que me encantó y que recomiendo y que pongo las manos en el fuego es hacer el curso del arte de vivir, dale por ahí. Es mi recomendación o mi invitación, pero no quiero decir que es lo único que existe. Ahora, lo que si vas a agarrar algo, dale una posibilidad. O sea, son cosas... Si el cuerpo, hablabas de Sting haciendo yoga, el cuerpo es flexible, el cuerpo tiene mucha flexibilidad, la mente es mucho más dura. Sí, entonces, el problema es la mente. Cambiar la mente lleva un tiempo, y flexibilizar la mente, romper ciertos patrones de conducta, de pensamiento, etcétera, lleva un tiempo. Entonces date un tiempo, ¿no? Seguro. Los basan a las impresiones que se le dicen, ¿no? Basan, así. Lo que queda como impreso, ¿no? Exacto. Nos tenías que contar el tema que escuchamos. De Niranjana. Mirá, casi se llama el CD, ¿no? ¿Por qué? Niranjana es una palabra muy linda, y te voy a contar dónde lo escuché. Hay unos videos de Guruji y Sri Ravi Shankar que él comenta el Ashtavakra Gita, que fue una conversación que tuvo lugar entre el sabio Ashtavakra y el rey Yeneka. Entonces, esta fue una conversación que tuvo lugar hace muchos, muchos años, y se dice que fue la conversación más rica, más pura que tuvo lugar en la Tierra. El rey ya estaba casi iluminado, estaba casi iluminado. Entonces, el sabio, todo lo que hacía era decirle algo, y le digo, ¡oh, ajo! Ya estaba en el asombro. En India se dice que es de sabios pasar del signo de pregunta al signo de admiración. Es como el insight en la psicología, ¿no? Como, oh, el aha experience. Claro. Como los chicos, los chicos son sabios. Tú sabes que no hay que perder la capacidad de asombro. Asombro, es importantísimo. Fíjate los chicos, el tren, y vos soy un tren, ya está con una apatía, viste, tan cansancio. En serio, no hay vida, no hay entusiasmo, no hay alegría, no hay liviandad. Entonces en un momento el rey, el sabio le dice algo al rey, y llene que al rey dice, Niranjana, Jambó, Niranjana, se da cuenta cuál es la esencia de su ser. Y Niranjana significa en sánscrito algo a lo que nada se le pega, como un vidrio que siempre queda transparente, cristalino, inmaculado, y obviamente hace alusión al ser. De ahí viene la idea de la virginidad, o de lo que es inmaculado, de la virgen, ¿no? Que nada lo puede tocar, es el ser, nada lo puede tocar. Si observamos en nuestra vida, los eventos han pasado. Interesante lo que estás comentando. Los eventos pasan, la gente se va, te peleaste, te separaste, perdiste esto, pero hay algo que no cambió. La esencia. Y si el que nos está escuchando seguramente está sintiendo con la cabeza, sí, es así. Y para darte cuenta de que todo está cambiando, tiene que haber un punto de referencia que no cambia. Eso es Niranjana, el ser. Por eso, ajo es exclamación de asombro. Niranjana, Jambó, Jambó es que lindo. Niranjana, soy eso, nada me toca, soy puro. Y la letra, toda la letra de la canción la saqué de lo que va contando Guruji en ese video. Fui agarrando ideas y con ese la canción. En la meditación, justamente en la meditación, lo que tú buscas es que la persona se religue, se reencuentre con ese ser realmente, ¿no? Sí, pero por un medio como dirían los taoístas de Wu Wei, de hacer sin hacer. Un Wu Wei, exactamente. En la meditación hay tres cosas que hay que tener presente. No soy nada, no hago nada y no quiero nada. Así es. Meditar es el arte de no hacer nada. La dolce farniente. El desapego, pero aparte el desapego total, ¿no? Que es tan difícil el desapego. Estamos tan acostumbrados a estar apegados a, no solamente a cosas, a personas, a lugares. Soltar las amarras, ¿no? Vivir con las manos abiertas. Nos quedamos todos aquí, así, sueltos, desapegue, en asombro. Porque a eso que decís, que te quedas en asombro, porque el propósito de las palabras es crear silencio en tu mente, no más ruido. Cuando decís, nos quedamos en asombro, son palabras que, bueno, nos llevaron a un asombro, está buenísimo. Claro, está muy bueno. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Igual que la música y los mantras. Cuando cantas mantras, el propósito es ir más profundo a la música del silencio. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda y nos vas a seguir contando por qué los mantras, ¿no? Y qué producen, que es interesante. Porque la gente piensa, ¿y por qué tengo que cantar esto en sánscrito si yo hablo castellano, no? Es lo mismo que pensaba yo cuando hice el curso del arte vivir, que no soportaba los mantras, y ahora estoy acá hablando de los mantras. ¿Quién todo cambia, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién todo te ha visto? Todo fluye, todo flota. Así es. Del doctor Escribano al instructor del arte de vivir y el que dirige Indra, bueno, cómo va, la vida va fluyendo, ¿no? Vamos bueno, a una tanda todo y cambia. Y enseguida nos vamos a enterar cómo esto ocurrió. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles, de 17 a 18 horas, por Radio Palermo, producciones independientes. Macetas Argentinas, directo de fábrica y al mejor precio. Remodele y decore su casa con macetas de fibrocemento. Macetas Argentinas, cientos de modelos adaptables a sus espacios y a todo tipo de plantas. Ventas a todo el país y el exterior. www.macetas-medioargentinas.com.ar. Consultas y pedidos al 32 21 02 35. info@macetas-medioargentinas.com.ar. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de la voz de Rusia. La voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. ¡Ay, hockey! ¡Ay, hockey delivery! ¡Vamos, chicos, prendan la radio! ¡Todo el hockey donde vos estés! ¡Come a party right now! ¡Hockey delivery! ¡Todo el hockey donde vos estés! Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. Palermo. 94.7. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, seguimos aquí en Actualidad Espiritual con nuestro invitado de hoy, que la verdad que la estamos pasando bárbaro, con Ignacio Escribano. Hasta que con... ¡Oh! Con asombro estamos en esta. Con asombro. Es una entrevista con asombro. Hemos vuelto al asombro. Vamos acá con, bueno, Ignacio, que es médico, periodista, músico, instructor del arte de vivir, y ahora es también dirigís, ¿no? Esta banda es Indra, que estamos escuchando los temas también en la cortina y el tema que escuchamos antes. Y para quien quiera saber más de Indra, pueden entrar a Facebook, a la página de Indra, que es facebook.com/IndraMantras. ¿Así es? Ajá. Uh-huh. Bárbaro. Este es el contacto, ¿no? Ahí pueden escribirte, conectarse. Bueno. Sí, si quieren ver videos pueden meterse en YouTube. También tenemos en YouTube/IndraMantras, pueden ver videos. Y estamos en una página que va a estar prontamente lista. ¿Y cuál es la idea de este grupo? El propósito de Indra, todo empezó porque yo canto folclore. Yo cantaba música desde chiquito, ¿no? Y desde chiquito toco la guitarra y canto. Cantaba folclore, música brasilera, tenía grabado discos de folclore. Y el que empezó a decirme todo esto fue mi maestro, Sri Ravi Shankar. Él me empezó a decir, tenés que cantar, tenés que grabar discos, tenés que cantar más, tenés que cantar más, tenés que cantar más, más. Y yo cantaba, por un lado, folclore, música brasileña en vivo, como músico profesional. Ah, como profesional, claro. Sí, de hace 11 años, 12 años. Y después cantaba mantras en el contexto del arte de vivir. Y hace un tiempo, Guruji me dijo, tenés que popularizar los mantras. Y bueno, ¿cómo hago para llevar los mantras de un contexto del arte de vivir a que alguien vaya a un teatro, pague una entrada, o que una discográfica se interese por producirme un disco o sacarme un disco? Y así fue, se fue dando todo, y así fue como nació Indra, que es esta banda o proyecto que tiene como objetivo popularizar los mantras, es decir, que todos los mantras lleguen a todo el mundo. Yo no voy a parar con esto hasta que los colectiveros, me suba un colectivo y el colectivero está escuchando Om Namah Shivaya, lo que fuera. Espectacular, ¿no? Ese día. ¿Usan los instrumentos autóctonos? No necesariamente. No, de hecho, en el primer disco vas a ver que hay muchos samples o música electrónica con ritmos de cueca, samba, o música brasilera, En ese disco hay trompeta, chelo, sitar. Sí, en un tema hay trompeta, hay chelo, sitar, flauta de bambú. Es totalmente libre en ese sentido. Es totalmente libre el ritmo que sea. Ahora está más bien tipo pop. Ahora estoy por grabar un segundo disco y va a tener una base así como electrónica, pero con una cosa pop también. Esto es libre, lo que vaya saliendo solito, no hay reglas, es algo divertido, no es algo solemne. Bueno, es salir del molde, ¿no? Porque el molde de los mantras con la música hindú o con el sitar o con la melodía clásica hindú, de pronto vos lo sacaste del molde y escuchás mantras. No hago música tradicional india, como por ejemplo Carolina Krem, que es muy buena, sí, es buenísimo lo que hace, sí. Que hace, ella hace algo más tradicional y su formación es con tabla, con sitar. Con los instrumentos típicos, sí. No, sí, es sí. Mi propuesta eso, me encanta de repente poner un sitar o un tablas, que es un instrumento que adoro, pero no es el plan es ir con guitarra eléctrica, bajo, percusión, sonidos electrónicos, algo más moderno. No, aparte que es más afín con la música que estamos acostumbrados a escuchar nosotros. Totalmente. Acá en Latinoamérica, ¿no? De hecho, el poder de los mantras está en escuchar el mantra, ¿no? Como se dice, Om Namah Shivaya, Ganesha, o Radhe. ¿Por qué no explicas eso un poquito para que la gente... ¿Por qué es especial? ¿Por qué tiene que ser en sánscrito? No puedo decir palabras... Cuéntanos un poquito, ¿eh? Porque en estos sonidos que se vienen repitiendo, por ejemplo, Om Namah Shivaya, son los primeros, los mantras que son sonidos que tienen una vibración en particular. Om es el mantra primordial, sí, universal. Sí, sonido universal, sí. Exactamente, el sonido del cual venimos y al cual volvemos. De hecho, muchos físicos modernos hablan de que el sonido de la Tierra girando sobre sí mismo es el Om, por ejemplo. Qué interesante. Hay cosas muy interesantes que... Qué interesantes, ¿no? Como la medicina, la física cuántica empieza a describir cosas del universo como lo describían ya los antiguos Vedas hace 20 sí, años. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Entonces, los mantras son sonidos y al ser repetidos una y otra vez, ¿qué hacen? Producen que la mente se calme, ¿no? Es eso, es simplemente eso. Al repetir Om Namah Shivaya o lo que fuera. Entonces, son sonidos que han estado presentes en la conciencia hace 20.000, 30.000, 50.000 años, que se vienen cantando esos sonidos hace todo ese tiempo. Es un despertar. Y resuenan en niveles muy profundos de la conciencia, producen una armonización muy profunda del sistema nervioso, del entorno. Y cuando cantamos mantras, todas las mentes que están hablando por su lado se hacen una. Comienzan a vibrar al mismo ritmo, con el mismo sonido, con la misma frecuencia. Es muy poderoso, muy, muy poderoso. Como músico, y con los músicos que he tocado, me sorprende cada vez que terminamos un show la energía que hay en el lugar después de cantar mantras, el amor, el prana, la energía, la energía, la buena vital. Onda. Es, la gente te dice gracias, es impresionante, no puedo describir con palabras. Y te digo la verdad, cómo funcionan, todo esto que te digo es teoría, pero cómo funcionan a un nivel más sutil, más profundo, no te lo podría explicar porque no lo sé. Hay que vivirlo. Es trascendente, hay que experimentarlo. Totalmente. Sí. Yo tenía un montón de resistencia cuando empecé. No me gustaba, digo, ¿dónde me metí? Esto es una secta, no sé cuánto. ¿Viste? La mente tiene prejuicios. Uh-huh. Y después empecé a cantarlos y me encanta, es espectacular, es re lindo. Los chicos les encantan los mantras, son los que más disfrutan. No te puedo creer. Sí. Son los que más disfrutan de cantar mantras, los chicos. Les copan. Y porque les es más natural, porque todavía recuerdan más que nosotros. Totalmente. Más que nosotros. Es que todo el tiempo la gente me dice, che, compré tu disco y a mis hijos les encanta. Es increíble, increíble. Y a los chicos les resuena porque todavía no están tan desconectados como los adultos, ¿no? Que estamos tan metidos en la vorágine de la vida y cada vez nos desconectamos más. La idea es reconectarnos. Y... El tema de los mantras para centrarse, para alinearse y el talento, ¿no? Porque nosotros estamos hablando hace muchos programas ya del talento, porque la idea es ayudar a la gente a encontrarse a sí misma, a manifestar su esencia. Hablamos de la ley del Dharma, de Deepak Chopra. Entonces, vos lo encontraste a través de un maestro, ¿no? Pudiste sacar tu talento. Porque vos hiciste todo un periplo. Primero pensaste que tu vocación era la medicina. Y lo que te produjo tristeza era ver que en realidad no era eso, o quizás el mundo de la medicina aquí. Sí, y también te vas a dar cuenta, vos dijiste hace un rato, Francisco, de dar. Y los talentos también empiezan a florecer cuando uno empieza a estar en servicio de los demás. El servicio es fundamental. Eso es central. Vos fijate una flor. La flor florece, es una semilla, florece, da belleza, vos la mirás y te da un perfume, da olor, una fragancia, pero va a seguir haciendo por más de que vos la mires o la huelas. Va a estar igual. Siempre. Lo que puedo decir, como me preguntás qué puedo decir, o la gente, que todo el mundo está acá con un talento. Tenemos mucha tendencia a compararnos o a tirarnos abajo uno mismo. Ese es ego. Sí, sí, totalmente. El ego es tanto soy el más lindo como soy el más feo. Claro. Tal cual. Sí, para cualquiera de los dos, las dos puntas, claro, es lo mismo. En el momento que hay otro, hay ego. El ego. Así dice el Buda. Así dice el Buda. Hay ego porque hay otro. Sí, la gente que ha leído a Castaneda, hay una introducción de las enseñanzas de Don Juan, de Octavio Paz, que habla del fenómeno de otredad, que ahí está re lindo explicado eso. Y entonces el momento que uno pone sus talentos al servicio del otro también florecen. El momento que uno empieza a dar ya está en una especie de camino. Ahora, es re interesante la combinación seva, que es servicio, y sadhana. Sadhana son las prácticas espirituales, yoga, respiración, meditación. Todas esas cosas son fundamentales para levantar tu prana, porque si no va a ser una vida de servicio, pero con mucho cansancio. Como obligación, como, ¿no? Sí, y como, viste lo que se llama el síndrome de burnout, como que te cansás, necesitas sí. recargarte tus pilas. La gente, sí, hay sí. mucha gente que hace servicio que está agotada. Entonces, la combinación de servicio, de sadhana, que son las prácticas espirituales, como hablaba de Sting, antes de cantar que medita, uh-huh. eso te sube el prana. Y la otra es sangha, el grupo, gente, estar con gente que vive sangha, en esa vibración, sí, sí, sí, sí. y que te lleva por ese camino. Yo me recibí de médico, ¿sabes cómo? Con un grupo de gente que estudiaba. Yo era vagui, muy vago en el colegio. Este es un confesionario, Cuéntanos, cuéntanos. Cuento así porque por ahí a otra gente le dice, me sirve, o no sé. Como identificatorio, sí. Es sí. como una tribu, ¿no? Uh-huh. De gente afín. Así es, que vibra en esa onda. Y con respecto al prana, que es muy interesante, hay cuatro fuentes de prana. El descanso, la alimentación, por eso la comida vegetariana es tan importante, porque la carne te baja mucho el prana, entre otras cosas. La carne te baja el te prana. Te baja la energía vital, ¿cómo claro. te sentís después de comer un asado? Es una bola. Te tenés que ir a dormir la siesta. Es muy simple, o sea, experimentalo vos mismo. La tercera fuente de prana es la respiración, por eso son tan importantes las técnicas de respiración. Y la cuarta es lo que se llama el estado placentero meditativo de la mente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, caminar por esas cosas que te hacen bien, o meditar, ahí entra la meditación. Uh-huh. Es el descanso más profundo que puede tener la mente. Es el descanso, la alimentación. ¿Cómo era? A ver, de nuevo, repítelo. Descanso, el prana. Descanso. Con respecto al descanso, una cosa interesante. Las horas de mejor calidad de sueño, ¿cuáles son? De 10 de la noche a 6 de la mañana, como la gente del campo, que sigue el mismo ritmo de la naturaleza. Ese es el Tao, por ejemplo. Seguir la naturaleza. El ciclo del sol. Nos hemos divorciado de la naturaleza. Totalmente. Porque nos creemos superiores a la naturaleza. Mira, hablando de Deepak Chopra, lo entrevisté hace muchos años a Deepak Chopra y me dijo una frase que me encantó. Dijo, hemos expulsado a Dios de su propia creación. Uy, qué lindo, wow. qué lindo. Es lo mismo que estás diciendo vos, nos separamos de la naturaleza, somos eso también. Uno es eso. Qué primera, lindo, ¿eh? Primera fuente de prana, el descanso. Segunda fuente de prana, la alimentación. Ahí incluimos el agua también. Tercera fuente de prana, la respiración. Por eso en el arte de vivir le damos tanta importancia a las técnicas de respiración. Hay muchos secretos en la respiración y muchísimas toxinas y todo el cansancio que tenemos se puede eliminar por medio de la respiración. Además de que la respiración te trae al momento presente. Una mente en el momento presente es una mente libre de estrés. Es la indicación central en la meditación Zen, por ejemplo, el tema de la respiración. Aquí y ahora. Una mente que está constantemente fluctuando entre el pasado y el futuro es una mente con estrés, una mente libre de estrés, una mente como los chicos. ¿Dónde está la mente de un chico ahora jugando? Ahora. Ahora, aquí, ahora, now. Aquí, now. ¿Cómo haces para traer la mente ahora? Con la respiración. Y la cuarta fuente prana, ¿cuál es? La meditación o el estado placentero de la mente. Las cosas que te gustan, cómo te sentís cuando caminas por la arena, cuando estás en un bosque, cuando estás viendo una cosa que te gusta, con un amigo que te divertís, etcétera. ¿Cómo te sentís cuando alguien se queja, critica? El prana te baja. Claro. Aquello que te carga las pilas es lo que te carga así el prana. Es. Bueno, y aquí y ahora vamos a escuchar otro tema del CD de Indra. Sgt. Shiva. Sgt. Shiva tiene una onda muy tipo Sgt. Pepper, por eso el nombre, con un estribillo en baguala. Ok, bueno, después nos contás un poco más. Vamos a escucharlo. Shiva. actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, muy lindo, Sargento Pepper. Muy original. Muy original. Eso, yo me quedé pensando, ¿no? Como... Sargento Chiva. Claro, sí, Sargento Chiva. Me quedé pensando cómo... Si viene algo de afuera, automáticamente el cerebro medio, ¿no? Automáticamente la glándula, la amígdala, lo va a rechazar porque es algo nuevo, desconocido. Entonces, automáticamente uno tiene esa tendencia a atacar o a huir, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Ese es el cerebro medio. Pero cuando tú haces esta combinación tan amistosa, tan familiar, yo diría tan familiar, ¿no? Porque Sargento Pepper, ¿quién no escuchó Sargento Pepper? ¿Quién no? Acá en Argentina, Baguala, acá se conoce, los chamamés. Entonces es como, ¿cómo reacciona uno? Esto es familiar, esto es bueno, entonces, ¿no? No tengo esa actitud del cerebro medio de la amiga, que es o rechazo o ataco. Por eso, entonces, sí. Ahí ya estás entrando de otra, muy, muy, muy sabio lo de... estás entrando realmente a donde con lo que con el mensaje, porque el mantra es el mismo. ¡Tac! Así es. ¡Tac! Lo que importa es el sonido. Te está marcando el sonido y te está llevando a los orígenes. ¿Es así? Así es. De hecho, en los shows adrede, no sé si adrede, pero sale así, pero ahora me sale, sale, que sí, seguro. Que mucha, por ejemplo, este tema que es Ganella, después lo enganchamos con otro. Ah, Ganella, sí. Y después en una parte ponemos un tema de Floyd, de Pink Floyd, Comfortably Numb, cantamos un pasito de Floyd. Genial. O en algunos temas hacemos algún tema de los Beatles o etcétera. Y lo hacemos porque también creo que es una forma de que la gente que va a escuchar mantras por primera vez, siento como que si estás en una escalera, eso que te suena conocido es como una especie de algo como que te da un reposo, ¿no? ¿Viste el descanso de la escalera? Sí. Como cuando el oído escucha algo que le suena familiar, como decías vos. Claro. Es como, bueno, acá entonces le damos cosas como guiños, ¿no? Bueno, cuando uno transmite algo, tiene que tener muy en cuenta la cultura donde estamos, el medio, el contexto donde estamos tratando. No hay texto sin contexto. Exactamente. Ortega Gasset, me parece muy bien. No, pero aparte es la música que a vos te es familiar, fundamentalmente. O sea, donde vos te sentís cómodo. Así es. De hecho, mira, y empezamos hablando al principio de la charla de los vasanas y las impresiones en la mente. Nuestra mente, el universo de nuestra mente es muy chiquito, que nos reducimos siempre a las mismas personas. Sí. Inclusive las cosas que nos causan dolor, sufrimiento o rechazo, molestia, son las mismas personas, las mismas cositas. Es difícil a la mente ampliar sus horizontes, ampliar su universo. Porque vivimos repartiendo siempre, repitiendo lo mismo, lo que decías vos recién de lo familiar. Ampliar esa sensación de pertenencia con la gente, con la música, con las culturas, con las comidas. Hay gente que come siempre lo mismo toda su vida. Hay una variedad de comidas. Acuérdate que están las neofobias en este momento, que tú no puedes comer nada que no sea la ensaladita y el churrasco. O gente, nos movemos siempre con la misma gente, que piensa igual, que siente igual, que hace lo mismo. Hay tanta gente que uno puede conocer que es interesante, que tiene un universo riquísimo, o músicas, o películas, o lugares, etcétera. Es como una especie de invitación también, ¿no? A abrir un poco, de profundizar en las raíces y estás haciendo una invitación a la visión del mundo también, ¿no? Estás haciendo una invitación a la endogamia, ¿no? No, a la exogamia, ¿no? Saliendo de la endogamia realmente, ¿no? Sri Ravi Shankar tiene una frase muy linda que es profundiza en tus raíces y amplía tu visión del mundo. ¡Carambas! Es preciosa. Y creo que es la frase más linda que escuché en tiempos de globalización. Profundiza tus raíces y amplía tu visión del mundo. Y da una imagen de un árbol fuerte, ¿no? De un árbol con raíces fuertes y las ramas bien extendidas. El bambú. Tú sabes que el bambú, antes de crecer para arriba, crece para abajo. Entonces se arraiga muy bien y después se manda. Y viento, tormenta que venga, siempre va a terminar. Y además no lo tumba porque es flexible. Así tenemos que ser. Esa es la esencia. Esa es nuestra esencia. No nos tumba nada. Por ahí, en vez de, tenemos que cambiar esa frase que dice, es un roble. Y es duro, pero al fin llega un punto que esa madera, por más fuerte sea, te la parten. Pero al junco es mucho más difícil de partir. Exactamente. O un bambú, ¿no? O el agua, ¿no? Como los taoístas hablan de la imagen del agua como algo fuerte. Exactamente. Que tiras una piedra, la superficie se cambia, pero después vuelve igual a ese estado de reposo. Sí, hay que flexibilizarse y desrigidizarse también, ¿no? Porque la gente que tiene la mente, está con antiojeras, rija, que no sale y no mira para ningún costado, finalmente padece esta rigidez. Y por ahí nosotros somos los más rígidos de todos, no lo sé. Sí, seguro, no sé. Sin ánimo. Cada cual por casa, como anda. Sí, no, sin ánimo de juzgar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mira, si todos pudiéramos cambiar a voluntad, estaríamos todos iluminados. Lo que podemos hacer es observar lo que estamos, o sea, observar, hacerse cargo, ¿no? Sí, observar, primero a uno mismo. Observar y aceptarse así como es uno ahora mismo. El otro día vimos un programa en TN sobre la discriminación, ¿no? Y el rabino de Betel, creo que era, dijo algo que me parece muy importante, ¿no? Que vienen a él y se quejan, ¿no? Rabino, he sido discriminado. Y él decía, ¿te pusiste a pensar en tu discriminación? En que si tú discriminas, ¿cómo tú discriminas? Para no ser discriminado, piensa en tu propia. O sea, tenemos que, todo, como dice la cábala, todo es responsabilidad de uno, el 100%. Donde estamos y lo que hacemos es responsabilidad de uno. Bueno, siempre hay que ver qué es lo que el otro nos está despejando, ¿no? Cuanto más bronca nos da, cuanto más ira nos despierta cualquier actitud o cualquier persona, tenemos que siempre volver hacia adentro y ver, bueno, ¿dónde yo tengo esto, ¿no? Aunque no lo puedo ver. Siempre, el enojo siempre es hacia uno, ¿no? Es parte de uno. Una vez entrevisté a un lama tibetano y le pregunté por qué nos enojamos tanto. ¿Y? Y me dijo, por egoísmo, porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Qué bueno. Y no aceptamos de que la realidad simplemente es lo que entonces, es. Claro. Y decía, a cada persona que te hace enojar tenés que verla como un Buda o como un maestro que te está trayendo un mensaje y te está mostrando que adentro tuyo hay enojo, que tenés ese chip, si no, no te enojarías. Entonces es como decir, te trae la carta el tipo del correo y vos le decís, che, pero ¿por qué tanta plata de Telecom? Y el tipo te está llevando la carta. ¿Me explico? O sea, sí. vos no podés enojarte con el mensajero, te está llevando un mensaje solamente. Entonces, como decías vos, si alguien te hace enojar, observa que adentro tuyo existe el enojo. Claro, hay que agradecer, porque todos los peores enemigos suelen ser los mayores maestros, ¿no? Y se nos voló el programa, qué raro. Verdad es que, como dicen, time runs when you're having fun, o sea que la pasamos bárbaro, el tiempo voló. Y va a haber un taller, un seminario del arte de vivir, ¿no es cierto? Todas las semanas. Pero hay uno que vos vas a coordinar. Yo doy uno mañana, el último que doy este año, pero pueden venir conmigo, con cualquier instructor. Los que quieran fijarse en la página del Arte Vivir, www.elartevivir.org, ahí se fijan de dónde respirar, curso parte 1 o lo que sea, y ahí tienen todos los cursos. Claro, yo arranco mañana es en Belgrano. Ponen el Arte de Vivir en Google y les los va a dirigir a la página también. Así es, totalmente. Y también pueden entrar a Facebook a averiguar sobre Indra y ponen Indra Mantras en Facebook y también los va a dirigir, o si no, directamente ponen facebook.com/IndraMantras. Ajá. Y ahí pueden averiguar todo el trabajo que están haciendo. Escuchar la música, ver videos. ¿Dónde se consiguen tus CDs? Se consiguen, creo que en los Musimundo están, en el Arte Vivir están, se consiguen, las sedes del Arte Vivir se consiguen, en los Selecta Store, se consiguen por Amazon, creo también. Bueno, el CD de Indra, ¿no? Indra Mantras. The ¿sí? Joy of Mantras. Sí, o Indra, sea, The Joy of Mantras. El placer de los mantras. Así es. Y el placer de haber estado con vos hoy en nuestro programa, la verdad que estuvo fantástico, la pasamos bárbaro. Muchas gracias por haberme invitado. No, no, muchas gracias por haber venido realmente. Un placer. Aprendimos un montón. Ha sido un asombro. Estamos en estado de asombro. Muy bien, qué lindo realmente. Y bueno, y si disfrutaron de este programa tanto como nosotros, pueden volver a escucharlo a través de nuestro blog, actualidadespiritual.blogspot.com. Y también estamos en Facebook, pongan Actualidad Espiritual en Facebook. Y nos van a encontrar. Entonces, recuerden, entran a Facebook, buscan Indra Mantras, buscan Actualidad Espiritual, buscan el blog. Y si pueden y quieren, tienen un fin de semana largo para iluminarse, pueden hacer el seminario del Arte de Vivir acá con Ignacio Escribano, que es un lujo haberlo tenido hoy con nosotros en nuestro programa. Un millón de gracias por haber venido y por estar. A ustedes, un besote. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Buena semana para todos, yo soy Viviana Edelmuth. Buen fin de semana largo. Buen fin de semana. Cuídense. Y mañana es el Día de la Virgen, ¿eh? Así. Así que, bueno, conéctense con esta energía femenina de Dios que es muy fuerte y muy especial. Buena semana para todos. Y hacer el arbolito de Navidad. Los que quieran, seguro. Donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Noticias, realidad, política, entrevistas, actualidad, compromiso, opinión, información, análisis, debate, consenso, diálogo franco. Diálogo franco. Diálogo franco con Franco Mercuriali, de lunes a viernes a partir de las 8. Lo hacemos en empresas e instituciones. Lo hacemos en consultoras. Lo hacemos en el ámbito universitario. ¿Y si lo hacemos en la radio? Hablemos de relaciones públicas. Una mirada radial sobre la profesión. Hablemos de relaciones públicas. 19 horas.